Mi hermano Cuauhtémoc Mondragón Fontes y un servidor, Cuitlagua Mondragón Fontes. Para no caer en divagaciones, vamos a leerle algo que ya traemos escrito. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que Julio César Mondragón Fontes descanse en paz? La burocracia y lentitud del Poder Judicial retrasa la segunda inhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, revictimizando a la familia. Exigimos al juzgado tercero penal de la primera instancia con residencia en Tepic, Nayarit, así como al primer juzgado de primera instancia con residencia de Jalacingo, Veracruz, que hagan su trabajo y que notifiquen con carácter urgente a los imputados por la muerte de Julio César, al contenido de los exhortos 093-2015-2 y 91-2015, que respectivamente obran en manos del personal de estas instancias desde el 20 de noviembre del 2015. El Poder Judicial sale de vacaciones el día 18 de diciembre. Así para entonces no se han terminado los trámites correspondientes. La familia de Julio deberá esperar hasta enero para poder reinhumar a su ser querido. El 4 de noviembre fueron exhumados los restos del estudiante normalista Julio César Mondragón Fontes, una de las 6 personas ejecutadas extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Uno de los estudios y trámites necesarios que requerimos para perfeccionar los datos de identificación de Julio César es la toma de muestras para el estudio de su perfil de ADN, misma que no se han realizado porque el juzgado tercero penal de la primera instancia con residencia en Tepic, Nayarit, así como el juzgado primero de primera instancia con residencia de Jalacingo, Veracruz, no han diligenciado los exhortos emitidos por el juzgado de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala. Este último es quien deberá con urgencia autorizar la toma de muestras a los familiares para cortejar su ADN. Una vez se hayan cumplido los requerimientos referidos, luego corresponderá a la PGR trasladar los restos a Tenancingo y al juzgado penal de primera instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, diligenciar la reinhumación. El trámite ya tendría que haberse terminado, considerando que han transcurrido más de un mes desde la exhumación, suficiente tiempo para su realización. No ha sido así. El Poder Judicial, hasta principios de enero, sus labores terminan. ¿Acaso todo ese tiempo deberá estar el cuerpo de Julio César esperando en un refrigerador de la Coordinación General de Servicios Periciales de PGR? Por supuesto que esto representa una gran pena y dolor para nosotros como familiares de Julio, quienes de por sí hemos mostrado mucha paciencia, coraje y valentía en esta lucha por la verdad y la justicia. La fragmentación del expediente de distintos estados de la República hace que cualquier trámite sea de por sí tardado y costoso para la familia. Encima de esto, las autoridades del Poder Judicial no son capaces de hacer las cosas en tiempo y forma y con la sensibilidad que amerita una diligencia de este carácter. En los medios de comunicación y en las distintas comparecencias ante instancias internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano ha dicho que pone todo de su parte para que la investigación del caso Ayotzinapa sea ocurrente. En el caso de Julio, no ha podido mandar un par de exhortos. Esto repercute gravemente y ahonda la retraumatización, tanto como yo como esposa, como mi hija, como la madre de Julio, los hermanos, el tío y demás familia. Punto y aparte amerita en nuestras observaciones sobre las dificultades que tuvimos que pasar durante la segunda necropsia, debido a la descoordinación entre el ASEIDO y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR en la entrega de recepción de los expedientes de Ayotzinapa para esta última. Les recordaremos que si hoy tenemos que enfrentar este proceso tan doloroso es porque el 26 y 27 de septiembre del 2014 elementos del Estado mexicano cometieron ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. contra su propio pueblo. Desde el inicio de las investigaciones han sido, por decirlo menos, deficientes, como en el caso de la primera autopsia al cuerpo de Julio. Por eso estamos aquí, por eso es necesario sumar esfuerzos, denunciar, organizarse y luchar ante la injusticia que desde el propio Estado vino. Por otra parte, en relación a las personas procesadas como probables responsables de la muerte de Julio César Mondragón Fontes y a sus defensores, desde aquí les reiteramos que no guardamos oposición para que oferten y realicen las pericias que a su derecho convengan, derivadas de la oportunidad que brinda la diligencia de la exhumación de restos realizada el 4 de noviembre del 2015, dado que una vez que se reinume el cuerpo, es decisión irrevocable que los restos vuelvan a ser exhumados nuevamente. El cuerpo de Julio César lleva más de un mes guardado en un refrigerador. Muy torturosa ha sido esta lucha y la espera para la familia por la justicia. Muy duro ha sido el descubrimiento de que Julio fue martirizado más de lo que por sí era muy evidente. Ahora, por la indolencia de funcionarios del Poder Judicial, también han tenido que esperar un tiempo excesivo para volver a darle sepultura. Una afrenta sobre otra, y el colmo de la negligencia y la falta de compromiso de quienes tienen que impartir la justicia. Exigimos a todos los funcionarios involucrados que den celeridad a los trámites necesarios para reinhumar a Julio César. Seguiremos haciendo todo lo necesario para obtener justicia y verdad para los 43 estudiantes desaparecidos y para las 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, para los heridos y para sus familias. Su dolor es la lucha nuestra. Bien, quiero mencionar ante todo esto que las autoridades de los juzgados salen el 18 de diciembre, y si el cuerpo de mi esposo no se reinhuma para entonces, nadie puede irse de vacaciones, porque yo no voy a brindar como con un muerto, que una autoridad así me lo dijo textualmente, pues brinden con el muerto, yo no lo voy a hacer, y exijo que no se vayan de vacaciones si mi esposo no se reinhuma antes de irnos de vacaciones. Gracias. Miren, de hecho, la diligencia, como ya todos saben ustedes, está programada del 4 al 9 de noviembre, es así, ¿verdad? Y hasta la fecha se me está olvidando. Entonces, los estudios antropológicos más profundos se realizaron en esos pocos días. Sin embargo, ya sobre los hechos nos dimos cuenta, ¿sí?, ya bajo un análisis, también con los expertos, obviamente, porque nosotros no sabemos nada de esas cosas, que las pruebas que teníamos precisamente eran las de las huellas de los dedos. Entonces estaban borrosas y definitivamente no tenían un dictamen. Ante esta situación se tuvo que ver que se hicieran las pruebas del ADN. Entonces, la prueba del ADN es un estudio muy sencillo, de sangre, pero lo que nos está obstaculizando, pues son todos los trámites burocráticos. Y en ese sentido, alguno de los periodistas de ustedes fue claro y preguntaba que si se estaban cumpliendo las recomendaciones. Entonces, la respuesta la dejo o la dejamos como familia a criterio. Cuitlao Mondragón Fontes, tío de Julio César Mondragón Fontes. De nuestra parte, ese es el comunicado, y de alguna manera, sí, bueno, algunas preguntas. Buenos días. Bueno, de manera concreta, decíamos que para el día 9 ya se tenían que haber realizado los estudios, incluso los peritos forenses que participaron, o especialistas, porque luego no les dice uno por su nombre, quedaron que el día 9 iba a ser la inhumación, o sea, no había ningún problema. Pero precisamente, o sea, el avance del objetivo que se pretendía, pues ya estaba realizado, vamos a ponerle en un 95% de los aparatos más sofisticados, las pruebas que se iban a mandar a los laboratorios especializados. Entonces, surge el asunto de que la prueba que tenían de las huellas de los dedos no eran claras, no eran claras las imágenes, y además que no estaban dictaminadas. Eso obviamente nosotros no lo sabíamos, lo dijo la experta Mercedes, que no había un dictamen. Ante esa situación, obviamente nos comentaron que podía tardar una semana más, una semana más. Entonces nosotros dijimos, como lo dijo en el comunicado Marisa, ¿no?, muy claramente, si ya se exhumó en esta ocasión, por eso dimos facilidades a todas las partes interesadas, incluso a los acusados, que tengan acceso a estos estudios. ¿Para qué? Para que evitemos que vuelva a pedir a alguien que se vuelva a exhumar. Entonces, esta es la situación, y debido a los trámites burocráticos, decíamos, como ya se mencionó, en la instancia de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, manda a distintos lugares en donde están los policías, a juzgados, y esta cuestión desde un principio, como familia ya la habíamos manifestado en un comunicado, el hecho de que toda la investigación de Iguala, el que incluye a los desaparecidos, a los ejecutados, a los heridos, incluso a las personas civiles que desgraciadamente perecieron, entonces nosotros decíamos que no nos parecía muy congruente que estuvieran en distintos lugares. Y entonces eso que nosotros lo manifestamos muy claramente en un comunicado está sufriendo sus efectos. Porque no, que no hemos notificado a los de Veracruz, a los de Nayarit. Y esa es una de las cuestiones que nos está obstaculizando. Para concluir, nosotros como familia de Julio César Mondragón Fontes, tal y como lo dijo una periodista, necesitamos que todas las autoridades, desde la más alta que es la PGR, y todas las que tengan que ver, pues que agilicen estos trámites para que se lleve a cabo, tal y como dijeron los de la Comisión Interamericana, que se lleve lo más pronto posible pues esta investigación. Gracias. Lo único que falta es la prueba de ADN. Digamos que por eso poníamos un número, que el 95%, que era la mayoría, ya se habían realizado. Incluso había condiciones de que el 9 puntualmente nos entregaran al cuerpo. Y ese 5% no se ha realizado debido a los trámites burocráticos. Sí, quiero aclarar esta parte porque se han venido dando varias circunstancias en esta situación. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha acercado precisamente para llevar a cabo la reinhumación de Julio César. La comisión había ofrecido que iba a entregarnos un nuevo féretro, de la cual que nosotros como víctimas tenemos el derecho de que nos proveen un nuevo féretro. Entonces, cuando se fueron a hacer los trámites correspondientes, ellos claramente ya exigían que se les firmara una hoja en blanco para iniciar los trámites de la reparación del daño. En un comunicado en estos días yo observé y leí que la comisión me estaba apoyando mensualmente con una aportación económica, de la cual aquí desmiento que no es así. Únicamente me están apoyando con 2 botes de leche a la quincena, y eso es muy poco, de la cual yo les he externado que es muy poco para la niña porque va creciendo, y de la cual ellos responden que eso es con lo que me pueden estar apoyando, nada más. Aquí desmiento ante todos ustedes que no ha sido así, que me apoyen económicamente, ni con más leche ni con más pañales. Solo son 2 botes de leche a la quincena y 2 paquetes de pañales. Bueno, pues más que nada nuestro motivo es exigir la justicia para Julio, que no se quede impune este caso, como pues se ha venido haciendo tras generaciones. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, sus inquietudes, sus preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo soy Lenín Bernabé Mondragón Fontes, soy el hermano de Julio César. Pues el comunicado ha sido muy claro, ha sido concreto, cuáles han sido algunos motivos de los cuales todavía no se ha inhumado mi hermano. Para nosotros, pues sí, ha sido largo este sufrimiento, incluso el pues aceptar la exhumación, pero que nos iba a conllevar a esclarecer su muerte. Pues en este comunicado se han dado los puntos por los cuales se ha retrasado, que es por la torpeza de todos estos procesos burocráticos. Que cómo es posible que se suponía, estaba contemplado, estaba programado que iba a ser un proceso rápido. Y pues, bueno, a partir de que nosotros queríamos las pruebas de ADN para prevenirnos de que no la defensa, en ese caso, pues nos pudiera hacer la cuestión de que, ¿y cómo nos comprueban que era Julio César? Entonces, a raíz de eso, nosotros pedimos una prueba de ADN que los peritos argentinos nos decían que es una prueba pues sencilla, rápido, pero que eso iba a conllevar algún tiempo, como una semana aproximadamente. Y en este caso estamos viendo que ya pasa del mes y aún no se realizan esos trámites. En ese sentido, pues sí, exigimos que se movilice este dicho proceso. Y pues agradecerles a todos ustedes, y eso es todo por nuestra parte, y muchas gracias. Lenín Bernabé Mondragón Fontes, a sus órdenes.